personaje muy famoso que se llama Mr. Echo. ¡Echo! Siempre que le llamas te contesta y no guarda tu secreto. ¡Echo! Vive escondido en las montañas, en las cuevas y cavernas. Puedes encontrarlo si lo llamas contestando a lo que digas en tu canción. Que sí, que sí, que sí, que sí, que no, que no, que no, que no, que sí, que sí, que sí, que sí, que no, que no, que no, que no, eo, eo, eo, eo, eo. Yo siempre le digo, señor Echo, no contesta mi pregunta. ¡Punta! Pero él me contesta con mi voz haciendo la misma pregunta. ¡Punta! Ya me tienes Echo, Mr. Echo, pues resulta una manía. ¡Ira! Contestando siempre con lo mismo, hace una monotonía de mi canción. Que sí, que sí, que no, que no, que no, que no, que sí, que sí, que sí, que sí, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, do re mi fa sol, re do si la sol. Do, re, mi, fa, sol.